Radio Acupe, con música fácil de escuchar. el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you.